Olvídame, olvídame, ya no quiero llorar, no. Olvídame, olvídame, ya no quiero llorar. Na na na. Sin defecto, era perfecto, era amor y de verdad. Siempre de acuerdo, nada por arreglar. No quería perderlo, quería guardarlo por siempre. Quería que fuera mi amor y mi vida. Y mientras tanto, me olvidaba de amar. Hasta de esperarme, se va llorando el mar. Cuando sé que fui yo el que no te entendió. Llorando el mar, ya que sé que soy la razón de lo que nos pasó. Y ahora sé que te amé, me di cuenta ya no te tendré. Y el dolor.